¿A quién vas a decir? ¿A quién después de mí? Lo mismo que tú ayer me decías. ¿A quién vas a engañar tratando de ocultar el tiempo que mi amor te ofrecía? Y en cada noche te aprenderá a querer en esa habitación tan querida. ¿Y quién te hará creer que nadie como él podrá cuidar mejor de tu vida? La noche al recordar se va quedando más vieja, la lluvia en el cristal que ayer fue canto y es queja. El mar no quiere hablar, las olas solo se alejan, el viento se paró, ya no acaricia mi tierra. ¿Y tú dónde estabas? ¿Quién abrirá tantas puertas? ¿A quién vas a decir que más que amor fui tu pena? ¿Con quién vas a soñar como la noche primera, sabiendo que en tu amor ya nunca habrá primavera? ¿Quién acompañará tu risa y tu llorar? ¿Quién te acariciará en la tiniebla? ¿A quién darás tu amor por ser mejor que yo, dejando en soledad mi tristeza? ¿Quién cada anochecer te aprenderá a querer en esa habitación tan querida? ¿Y quién te hará creer que nadie como él podrá cuidar mejor de tu vida? ¿Y quién te hará creer que nadie como él podrá cuidar mejor de tu vida?